Llevarme el olvido, tú recuerdas las leyendas, nunca mueren. Me da igual si es por bandido, por mi don en el sonido. Solo sé que las leyendas nunca mueren. El centro capitalino, Cori supremo elegido. Porque aquí las leyendas nunca mueren. No me daré por vencido si ya Dios me ha bendecido para hacer de las leyendas que no mueren. Es el centro que representa a este muchacho flaco, que a cada rima hace que el rap del monte se sienta, que se entienda que la realidad acá es pura. Entre vivencia y escrituras en la zona donde la vida es dura. Brujeas y te paras, matas y te paras, robas y te paras. Son los azares del destino. Si no le gusta, entonces pa' qué vino. Si entró a la zona, ahora quédese y escuche al versista Danino. Yeah, ja, representando. Del panecillo, ajá, una vez más, haciendo lo nuestro, haciendo rap real. Para el día que me muera y quiera llevarme el olvido, tú recuerdas las leyendas nunca mueren. Me da igual si es por bandido, por mi don en el sonido, solo sé que las leyendas nunca mueren. El centro capitalino, por y supremo elegido, porque aquí las leyendas nunca mueren. No me daré por vencido si ya Dios me ha bendecido para hacer de las leyendas que no mueren. La leyenda del Ecuador, del centro de la capital. El vivir entre delitos se hizo una vida normal. Yo te pido, Señor, bendice a mis hermanos de verdad. Los caritas sucios, hombres de piedra y alma de cristal. La estrategia de mis monstruos yo dudo que la comprendan. Vivo, vivo, breve, breve, mejor que atienda su tienda. No es cuestión de que me venda, es de sacarle las vendas. No es cuestión de hacer historias, de morir siendo leyenda. Crecimos entre problemas, entre brujos, entre pillos, entre alcohol, entre locas, entre mota, entre cuchillos, entre guiños, de de niños abollados los nudillos. Fori desde la tola, supremo en el panecillo. El rap es de la calle y la calle son mis canciones. Supremo es supremo y no pueden hacerle clones. Cuando me muera no quiero que lloren. Hagan rap, sirvan un trago y tiren mota en vez de flow. Hasta el día que me muera y quiera llevarme el olvido, tú recuerdas las leyendas nunca mueren. Me da igual si es por bandido, por mi don en el sonido. Solo sé que las leyendas nunca mueren. El centro capitalino, por y supremo elegido, porque aquí las leyendas nunca mueren. No me daré por vencido si ya Dios me ha bendecido para hacer de las leyendas que no mueren. Así es. What up? Yeah. All these cool records. Quiero los controles, man. Ajá. Yeah. Gang. Tú sabes cómo es esto. Las leyendas nunca mueren. Presentando. Iluminar. De la Pane. Grande Raros Producciones. Aquí tú sabes, una vez más. Con el alma en el aire. Al frente del micrófono. Dos MCs. Aquí, una vez más. Estrategia. 2006. 2020. 40 Supremo, niño.